Vivimos en una época de actividad permanente, donde el descanso total solo se da unas horas al día. Este descanso total generalmente viene acompañado con una actividad moderada, como leer un libro o simplemente ver una película. O también puede ser una actividad alta, como salir a correr o hacer cualquier otro ejercicio. Por supuesto que no solo se puede reducir a una actividad, sino que se puede mezclar entre sí para dar un momento de relajación más potente gracias a la suma de ambos. En nuestro caso, una de las actividades es grabar este hermoso programa, para distendernos un rato de la gente habitual y entrar a este sauna mental que es el podcasting en sí. Así que bienvenidos a Encuentro en la Hoguera, un sauna con un ventanal para que ustedes nos vean relajándonos y ustedes se relajen admirando nuestros hermosos y sudados cuerpos. Mi nombre es Banco Banguso, que les habla y los saluda desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y me comí como 5 veces y me acompaña del otro lado de las piedras que liberan vapor, mi amigo Agustín Rivers, hablando desde Entre Ríos. Hola Agus, ¿cómo estás? César. Casi que lo arruinaste un poquito al final, me parece, a la introducción. ¿Qué pasó? Porque no es que nos ven de lejos nuestros cuerpos sudados y bellos y no sé qué. Ellos vienen con nosotros al sauna mental y nos acompañan. ¡Ay, es verdad! ¿O no? Un sauna VIP y los invitamos a entrar. Exactamente. Decimos, chicos, entren, nosotros somos importantes acá. Bueno, estoy muy bien. Estoy con un lunes de mierda, como todos los lunes, pero bien. Acostumbrado. ¿Lunes de mierda? No por ser lunes, sino porque pasan cosas de lunes y te cansás. Ah, pasan cosas de lunes. Bien. Sep. Me gustó tu explicación. Yo estoy bien porque al final grabamos y me puedo sacar toda esta carga mental que estoy teniendo desde la semana pasada, más o menos. Con el programa tiene que preparar todo. La temática, con toda la mierda que estuvo pasando. Pero ya me la puedo sacar tranquilo y estoy más relajadito. Y venimos con una sección de información otra vez, con historia y con cositas para hablar. Bien, ya. A mezclar casi todos los géneros, ¿eh? Nada, ¿qué? Sí, para mí contar eso es spoilear. Es como cuando te dicen, tipo, no sé, en esta serie muere un personaje. No te dicen cuál es. Eso es spoiler igual. Y... Es spoiler igual. No sé, a mí me sirve spoilearme cosas. Porque después me paso todo el rato diciendo, ya quiero ver cómo es que llegan a esto que sé que va a pasar. O sea, me interesa ver cómo llegan, no qué pasa. Y ¿pero no sería más impactante si te aparece así de golpe? Nah, ¡pam! Me chupan huevo, me parece. Sí. Con One Piece me pasó eso, me spoileé todo. Pero la vi bien. Y todo como que si no hay tanto spoiler. Ah, no iba nada, porque hay gente que pone que ve One Piece y... Le despoileaba todo. Y bueno, y una cosa que te podría spoilear, pero no lo voy a hacer. Muy bien. Podría decir que se muere alguien, pero no sé. Yo recomendaría, no? Si vas a ver One Piece, saltate la saga de Chopper porque es una pelotudez. Yo lo digo así. ¿La saga de Chopper? Sí. Nah, boludo. A mí me gustó. Malísima, no tiene nada. Saltate la Chopper y nada más. Re aburrido. Yo me salté los tres arcos, cuatro... ¿Viste? ¿Después de Alabasta? Sí, yo. Ajá. Vi un poco después de eso, un mini arco que está buenísimo y algo que pasa después que es larguísimo. Llegué a la mitad y lo salteé. Después me salteé Water 7, también hasta el final casi. Fui viendo de a poquito. Después me salteé la que sigue de eso, que es Thriller Bark. También la salteé. Y después, ¿cómo es? Marine Force se llama, no sé. Que también me lo salteé hasta el final. Hasta que pasa el time skip. O sea, me salteé como un fan de One Piece falso. Totalmente, boludo. Porque el fan se vio esto de los 800. No, porque me estaba muriendo del aburrimiento. No. Ahora justamente los estoy por ver otra vez porque... Al parecer me perdí algunas explicaciones que tendría que saber ahora. Entonces, bueno, lo voy a meter. ¡Qué poser, boludo! Yo pensé que no, qué poser. Son como una bocha de películas, de capítulos de One Piece. Sí, no, pero es como una demostración también de que podés... Si te está aburriendo una parte, salteatela, no pasa nada. Al bueno. Final vas a llegar a algo que te guste. Está bien. Terminada la sección de One Piece... Vamos a hablar de... No, falta todavía una cosa después. Pero bueno. ¿Vamos con el juego que tenés que jugar antes de morir? Vamos. Musiquita, acá lo tengo. Se llama Combat. Combat, mirá, ¿viste el típico juego de del Family que todos jugamos con el tanque que tenías que romper las paredes de ladrillo? Sí. Bueno, este sería el ancestro, el original, ¿no? Ah. El típico jueguito de tanques. Uno contra uno, como casi todos los juegos hasta ahora. Todo cooperativo, de pelearse. Y eso, manejás un tanquecito. Igual, el juego salió para Atari 2600 y no es que salió solo el de tanques, sino que eran como 27 juegos en uno. Que las diferencias eran poner, sí, tanque, una cosa que se llamaba tanque Pong, que los proyectiles rebotaban contra las paredes. Otro que era con aviones, otro que era con jets, otro con tanques invisibles, ponele. O sea, siempre variaciones del mismo, ¿no? Claro. Fue uno de los juegos de lanzamiento con la consola ya, directamente, que salió en 1977. Sí, venía ya con la caja, con la consola. ¿Era como el juego que te venía sí o sí con la consola o...? Sí, era que venía en caja. Como predeterminado. Claro. Como el Mario en el Family. Sí. En el Famicom. En general tuvo una recepción de 6 para arriba. Pero no sé, era bueno igual el juego. Estaba bien hecho. Tuvo esa recepción, yo diría, por repetitivo que era, capaz. No sabría decirlo bien. Sí, pasa que es solamente uno contra uno, ¿no? No tiene... Sí, tampoco tenía mucho. Claro, sí, mola un poquito. Iba a salir una segunda parte, que se iba a lanzar para el 84. Pero con, viste, la crisis esta que hubo en el 83. Temas sí. ET, todo eso. Sí. Y bueno, se pudrió todo y no lo cancelaron al juego directamente. Iba a tener un montón de mejoras nuevas, pero bueno, no se llegó. Lo que sí, que en Atari Flashback... No sé si sabes lo que es. No. Son como consolas que sacaron. Que por ejemplo salió... Sí. El Atari Flashback 2 salió en 2005. Sí. Que la sacó Atari como una especie de consola retro, ¿no? Para poder rejugar lo viejo. Y en esa consola sí pusieron la segunda parte del juego que no había salido anteriormente. ¿Traía todos los juegos en la consola? Sí, venían los juegos en la consola, pero podías poner cartuchos. Ah, mira. Y hasta el día de hoy, si querés conseguir el juego, lo podés comprar en Xbox 360 y computadoras con Windows desde el servicio de Microsoft de juegos. Lo venden. ¡Qué loco! Sí, se puede jugar. Y bueno, eso, cortito, pero efectivo. Claro, medio petón el juego este, medio como que no tiene mucho trasfondo. Sí, tampoco tiene mucha mecánica, ¿no? O sea, le agregaba cosas con el, por ejemplo, el rebote de balas, pero hasta ahí llegaba. No tenía mucho más. Pasa que los juegos así viejos, como que te tenés que poner en posición de la época que salió. Sí, obvio. Si no... Sí, también. Salvo por ahí, no sé, el Space Invaders o todos esos juegos así. Bueno, terminó el juego del día. Yo me olvidé que te quería decir que fue el día de podcasting y te quería saludar, amigo, porque somos nuevos en el podcasting, pero es el día de podcasting. ¿De dónde habrá salido que fue el día del podcasting? No me acuerdo, creo que lo vi por el jueves. O viernes, por ahí fue que lo vi. Día Internacional del Podcasting. No sé, te mandé mensaje, no me acuerdo. Sí. Sí, creo que fue el viernes. O el sábado. Iba súper careta porque es como que vos te quedas allá del One Piece, boludo. Como que es algo así. ¿Qué? Es algo re careta, como que vos te quedas el día de One Piece. ¿Por qué? O yo festejé el día de Dark Souls. Lo mismo. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos de saludos cordiales y amables? Lo más reciente fue Douglas, que comentó ahí como siempre, es un genio. Bueno, ¿y qué decía el señor Fronterizo? Bueno, lo leo así directo. Dale, a ver qué dice Douglas, el amigo. Dice, yo antes de comentar lo de la propaganda de hepatalgina, busqué referencia para estar seguro, y lo más atrás que me llevaron es la propaganda de 2003. Ahora, si el señor Ríos cree tener la posta, que la tiene entonces. Ahí creo que estaba hablando de cuando dijo lo de la frase del asado. Sí. Que yo dije que eso era una frase general en vez de que había salido una publicidad. Claro. Y no sé. O sea, yo sigo creyendo que es como una frase que te sale nomás. Igual te la raje y todo, me gustó eso. Me gusta que la gente se plante así contra el sistema y diga, no, boludo, esto no es así. Esto es así. Sí. Apoya ese comportamiento agresivo. Y después dice que le gustó la sección y que espera lo del juego de rol, aunque lo hayamos explicado como el carajo. Ay. Yo no sé explicar cosas, gente. Yo soy muy malo. Yo sirvo para hacer ruidos de fondo y reírme de boludeces. Ya se va a entender. Ya nos vamos a entrenar un poquito mejor. Y va a estar más lindo. Bueno, y ese es el único comentario. Deje comentar, loco. Comenten, dejen un comentario lindo. Aunque sea bardenos. Bueno, sí, aunque sea que es una pija, no importa, porque así tenemos contenido para decir en el programa. Claro, ¿qué no tiene huevos, putitos? ¿Nos animan a comentar? Comenten como hacen con el Chano ahí. Claro, de verdad, el Chano no guarda a nosotros, no, mentira, no, tiene que decir, che, qué buen programa, feliz día del podcasting, atrasado. Por favor. Que fue el viernes. No es mendigar, es decir, no sé, es una boludez. Sí. Bueno. Terminada la parte del saludito, vamos a la sección más distendedora de la vida. Dale. No va a servir, ¿no? ¿Música de fondo? A ver, dale. ¿Qué jugamos, qué vimos, qué nos colamos? Me encanta porque se agarra los auriculares para que no se le vayan volando. Dale. ¿Arrancamos? Bueno, arranco yo. Bueno, Dark Souls, como siempre. Estuve. Te hablé de la build de Maestro de la Espada, programa pasado. Sí. Donde básicamente. Que no se acuerde o no haya escuchado, es una build de un chabón en Zunga. Sí. Con una espada super OP. Con una katana que se llama la Hoja del Caos, que te hace daño cada vez que pegas un golpe. Pero está. Pero está durísimo. O sea, es genial porque si lo haces bien, las estadísticas te. Nada, vale la pena un montón. ¿Podrías aclarar que. ¿Qué? ¿A qué te referís cuando decís que te hace daño cuando te hace un golpe? ¿Cómo? Claro, boludo, decís, te hace daño cuando te hace un golpe. No, no, no, pero. Te hace daño cuando... Pero a uno mismo. Me saca vida cuando le pego a un enemigo. Ah, mira, no sabía eso. Me hace sangrar, ponele. ¿En serio? ¿Haces eso a un chigatana? No, la Uchigatana no, la Hoja del Caos. Ah, pensé que sea la Uchigatana, boludo. No. Que esa estaba en Dark Souls 1 también. Y en 2 creo que también. Y ya lo pasé el juego. Estuvo, la verdad que estuvo re divertido. Algunos jefes los maté a la primera, el último me recostó. Viste que te conté que con la build de mago lo maté a la primera, al final. Sí. Y este me costó un montón. O sea, todo depende de la build que tengas. ¿No terminaste, boludo? ¿Sí? ¿Qué hijo de puta? Yo me quedé en el segundo jefe, boludo. Pasa que ya, si ya lo pasaste algunas veces, todo lo que son niveles ya sabes para dónde ir y lo pasas en minutos. ¿Se entiende? Por eso. Sí. Hijo de puta. No, y encima pude subir de nivel re fácil porque como solo uso una espada y no me interesan armaduras ni nada de eso, todas las almas que conseguía y todas las almas, todo, me las gasté en subir de nivel. Entonces subí de nivel rapidísimo y llegué fácil. Claro, la verdad. Ahora me fijo y te digo cuánto me tardé en general. Toda la partida, cuánto duró, cuántas horas. ¡Qué hijo de la chingada! Y después... quiero recomendar el... Porque hay gente que el manga de One Piece lo agarran... Y me han dicho que lo dejaron porque se aburrieron en el último arco, porque duró literalmente 2 años. Aunque dentro de la serie son 2 días. En la vida real duró 2 años. Los flamingos, ¿eh? No. Sí. Que se pudrieron y lo dejaron. Y la verdad que está perfecto para volver a meterle ahora. Pues estaban pasando una cantidad de cosas geniales. Y para mí es el mejor arco que tuvo hasta ahora. Porque justamente está concentrado en el personaje, mi personaje favorito. Que es el Sanji, el cocinero. Sí. Sí. No, que la está rompiendo. Vos no tenías su arco ya, Sanji ya. Sí, pero resulta que pasa algo antes de su arco que no te habían contado y salen con un plot twist y te cuentan otra historia nueva. Y por deducción sería que te cuentan lo que pasó cuando él quedó huérfano. Exacto. ¿Y te conoces? Sí. Bueno, no es pues nada, se, dije. Se venía teorizando hace un montón de rato y... O sea, ¿viste lo de la familia real que yo te dije? Por Game of Thrones. Está relacionado con eso. O sea, ¿viste en Alabasta cuando dice que habla Mr. Prince? Mr. Prince. Cuando habla por teléfono Sanji. Sí. A un tipo que está en la selva. Sí, no, me acuerdo del hombre de Vela Loco. Sí. Y Cocodrail. Bueno, y en un momento Sanji se habla como... En anónimo y se identifica como Mr. Prince. Ah, sí. Eso fue hace 20 años y el tipo ya estaba seteando el arco que salió ahora. ¿Entendés? Dejándote el guiño en ese momento recién. Y ahora recién lo sacó. Son las señales que te dejaba. Y no, y está genial hasta ahora. Para mí es el mejor arco que tuvo. A mí me gustaba porque cuando hablaba por el caracolito loco, tomaban la forma de quien sea que esté hablando. Sí. Y cerraba el ojito como si fuese el flequillo de Sanji. Y hacía la cejita con el rulito. Sí, sí. Genial, ese detalle pelotudo era divertido. Bueno, y eso, que métanle los que dejaron el manga de One Piece, que le metan. Porque además del arco este de Sanji, un poquito antes de eso, pasó una de estas grandes revelaciones que hay. Que también. Que ya está seteando que dentro de cualquier momento. Unos arcos más y termina la serie casi. Eso va a ser dentro de 10 años igual, pero... ¿Por qué capítulo va el manga One Piece? 8.41. El último. No, no es tanto comparado con la serie, ¿no? Es lo mismo, es muchísimo más rápido de leer, por supuesto. Y los capítulos son resumidos, porque una pelea pasa en un panel, capaz. Sí. Eso es lo que me gustó. Yo lo he empezado a leer hace un rato, desde cero, y llegué hasta la parte de... Cuando van a la Isla del Cielo. Sí. Bueno, eso es después de Alabasta. Claro, hasta ahí llegué. Un poquito más lejos llegué. Ah, está. Ah, pero metele, boludo, genial. Si te estás aburriendo, igual en algún momento vas a llegar a algo que es copado. Por eso es lo que tiene tantas cosas metidas que... En algún momento te vas a encontrar lo que te guste. ¿Qué más? ¿Nada más? No, nada más. Tuve con otras cosas. ¿Ninguna cocina japonesa? Sí, ¿ningún eso libro sí, de cocina podría, japonesa? Podría contar de eso. Bueno, hice 3 platos. Uno era tempura. ¿Sabes lo que es tempura? No. Tempura es... ¿Viste la masa de los panqueques? Masa sí. Líquida. Bueno, algo así, ponele. Y ahí mojas las verduras o carne o lo que sea. Sí. Y la pones a freír directo. Bueno, eso. Hice un tempura de cebolla de verdeo con arroz mezclado. Después, berenjenas con salsa de mostaza. Y compré mostaza en polvo. Y la probé. Es re picante. No la recomiendo. No, la verdad, rica, era fea. Y... Porque, sí, porque encima me pasé y me picaba todo. Era horrible. No, mal. Encima con la cantidad de sal que le puse a las berenjenas y la cantidad de sal que chupan las berenjenas, nada más. Se me mezcló todo ahí y era incomible. Y que yo sepa, en la guerra mundial no usaban gas mostaza porque era rico, boludo. Lo usaban porque era algo medio feo. Nada que ver, nada no que ver. No hacían el gas mostaza. Bueno, ¿y qué más? Rollitos de carne con espárrago adentro. ¿entendés? La capa de carne afuera y el espárrago cocido adentro. Sí. Y eso. Buenísimo. Qué creativo, ¿eh? No, lo saqué del libro este que me traje, que hasta ahora está bastante bueno. Yo lo más hardcore que hice hoy, están ahí en el fondo las sobras, es un churrasco con arroz. ¿Está bien? El peor chef de la vida. Ah, bueno, hay que empezar por algo. Claro, obviamente. ¿Has terminado con tu parte, loca? Sí, sí, yo sí. No tengo mucho. Muy bien. Yo tengo para contar un par de cosas. Sí. Y un par porque son un par, son tres. Un par. ¿Está bien? Bueno, a ver. La primera, estuve viendo mucho Steven Universe. Ajá, seguiste. A Lot estuve viendo. ¿Por qué temporadas? Sigo por la primera. Voy por ¿y cuántas son? 40 y pico. ¿No me dijiste que eran como 20 y algo? No, era la primera temporada de 52. ¿52, mira? Sí. ¿Cuántas son? Y son? Hasta ahora son 3 temporadas. ¿Y la segunda dura lo mismo? Creo que sí, no me acuerdo. Me acuerdo que me ojeé, pero no me acuerdo cuánto. Entonces tenés cantidad para ver. Sí, tengo un toque. Igual es bastante fumable. Yo pensé que iba a ser... Bueno, ya aclaré en el anterior que... Sí. Pensaba que me iba a pudrir al toque, pero no, la verdad es que está zarpado y... Ya empecé a llegar a los capítulos fuertes emocionalmente, ¿viste? A los que te pegan en el pecho. Ajá. Y... No, me volaron la cabeza, bro. Increíble. Quería contar uno. Ajá, a ver. Sí, contarlo, pero lo quería contar. Ah, pero que spoiler o no. Igual... ¿Qué? ¿Spoiler o no? No es spoiler, pero... es como que es fuerte lo que pasa. Y vos decís, wow, boludo. Me parece que lo tendrías que dejar nomás. Si no, me contás después. Cuando termine. Puede más, demasiado, demasiada cosa. Si no, me cago en... Porque es mi podcast y lo cuento igual. Bueno, si quieres contarlo, yo qué sé. Lo cuento igual. Bueno, no, el que no quiera escuchar esto, no sé, adelante 5 minutos. Adelante 5 minutos. No, 5 minutos no, demasiado. Sí, mal. Lo no, vamos a contar, no lo vamos a contar. Igual, lo que pasa. Sí. Pasa que es como que es un momento de 2 segundos, pero te re pega, ¿viste? Ajá. La onda es así. Cuando nació, viste que son gemas, ¿no? ¿No sabes sí. cómo era más o menos la serie, cómo va? Sí, más o menos, sí. Steven, la madre, era la gema que llamaba Rose, ¿no? Y era como una gema súper poderosa, mal zarpada. Ajá. Y era re buena con todos los seres vivos y con todas las gemas, todo. El tema es que siempre te mencionan a Rose. Y como que están todos los personajes, ¿viste? Como que hablan mucho de Rose, como que tanto la extrañan, toda la boludez. Pero Steven como que al no conocerla, no siente como ese apego grosso por la madre que es grosa. Sí. ¿Entendés? Bueno. A mí me parecía raro que siendo un personaje tan grosso Rose, pese a como cuando Steven nació, ella tuvo que morir para que él pudiera nacer. Como en ningún momento eso como que lo digan, ¿viste? Como que le tengan un poquito de bronca a Steven, como que por su culpa haya muerto o una boludez. Ajá. Bueno, y estaba viendo, el capítulo que vi yo hoy era como que giraba en torno a que el padre de Steven quería limpiar un garage que tiene y le pide ayuda a Steven, ¿no? Para organizarlo. Ajá. Entonces Steven agarra y llama a una gema para que lo ayude, ¿viste? Una de las minitas. Sí. En vez de llamar a Perla, que era como la más organizada, la que es súper obsesionada con el orden, todo, llama a Matista, ¿viste? La gorda violeta chiquitita. Sí. Bueno, para que lo ayude, pese a que ella es un quilombo, es como que se experta en hacer quilombo, ¿viste? Sí. Entonces la lleva y medio como que intentando ayudarlo a limpiar toda la boludez, se encuentran unos cassettes que son cassettes de una serie que se llama... El mayordomito. Es como una sitcom mayordomito. Ajá. Es como una sitcom ficticia de la serie, ¿no? Sí. Bueno, entonces en ese capítulo iban a ver Steven, era como que terminaban de limpiar con el padre del garage y se iban a ver los fuegos artificiales, ¿viste? De fin de año. Sí. Bueno, iban a hacer eso. El tema es que el padre, mayordomito, eso era re fanático y no sabía que estaban ahí las cintas. Entonces se la pone a ver. Y Amatita también era fanática de eso y se pueden ver los dos sentados todo el día viendo el mayordomito. Entonces Steven como que se pone triste porque el padre está re obsesionado y se va con las otras dos perlas a ver los fuegos artificiales, ¿no? Ajá. Entonces Garnet le dice que está viendo esa serie de vuelta y Steven dice sí. Y bueno, y dice Amatista y Greg, que era el padre de Steven, sí. Eran muy fanáticos de eso, o sea, de esa serie. Pero no sé por qué de repente dejaron de hablarse, ¿viste? Ajá. Entonces tiene ese caso así como, está bien, dice. Y va a ver al padre, ¿viste? A buscarlo que tiene ahí internado viendo el coso. Sí. Llega así a escondidas y ve que el padre le dice, bueno, terminó el capítulo, me voy a ver los fuegos artificiales con Steven. Y la gordita le dice, no, quédate, vamos a hacer otro capítulo más. Y dice, no puedo, me tengo que ir porque quiero estar con mi hijo, ¿viste? Con Steven. Sí. Y Amatista le dice, claro, todo se trata de vos. Vos me sacaste a Rose, que era mi único apoyo, y yo ahora estoy sola. Y vos no haces nada para remediarlo, ¿viste? Le dice. Ajá. Y entonces se lo escucha a Steven. Y que queda así como que, tomá. Y entonces el padre le dice, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Sí. Y Amatista le dice, sí, todo es por tu culpa. Y no sé qué más le dice, ¿viste? Y se transforma en Rose, pues ella puede cambiar de forma. Y le dice, ven Greg, quédate conmigo, algo así, ¿viste? Sí. Como que es muy fuerte la escena, boludo. Y todo eso lo ves, tío, y queda así como re asustado, todo. Y después se soluciona como una boludez de la serie. Pero como que ese momento es muy fuerte. Como que el momento que le dice, como que le echa la culpa, ¿viste? Por la muerte de la minita. Sí. Y eso, me quedó así como muy, wow, boludo. Pasa que tendrá que ver la serie para que te pegue así en el pecho, ¿viste? Y pa. Y eso es lo que quería contar. Bueno, bien. Así que vayan y vean Steven Universe porque está muy bueno. Perfecto. Y bienvenidos a Gusto la Vela cuando hayan vuelto de los 5 minutos que saltaron para no escuchar el spoiler. Ah, de verdad. ¿Habrán saltado 5 minutos? ¿Cuánto bueno, será? ¿Me sigo contando? Ajá, sí. Bueno, después estuve jugando a Shovel Knight. Sí. Ah, buenísimo, eso quiero escuchar, a ver. Claro, otro todo, pero tú, yo quiero escuchar lo que me interesa. No, pero, o sea, a ver. Yo digo porque le quiero dar a Shovel Knight. Sí. Y vos sabés que a mí los juegos difíciles no me gustan. Pero no, la Soul es mi juego favorito. Sí. O sea, ¿tiene algo de Dark Souls Shovel Knight o lo paso de largo? Mira, la verdad es que no es difícil ni en pedo. Ajá, ni en pedo. Yo esperaba lo mismo, ¿eh? Yo dije, este juego va a ser un embole. Yo lo quería jugar porque escuché en Rayos que te daban la expansión de Plague Knight gratis con el Shovel Knight. Ah, sí, el DLC, sí. Claro, y Plague Knight es un caballerito verde con cabeza de... Sí, sé cómo es. Médico de la plaga, toda la boludez. Claro. Y como que esa combinación a mí me re gusta y yo que quiero jugar con este personaje ya. Pero para poder jugarlo tengo que jugar con Shovel Knight. ¿Cuánto sale el juego? No me acuerdo, creo que $14 o 10. Ah. Por ahí. Uh-huh. Y no, lo estoy jugando y la verdad está bastante bueno. Te metes mecánicas todo el tiempo, mecánicas nuevas. Ah, bien. Como podercitos o pelotudez. ¿Tiene puzzles o es solo plataforma? Nada, solo plataforma. Uh-huh. No tiene ningún puzzle. Es como que no es difícil, pero no es fácil. Pero no es difícil ni en pedo. Uh-huh. Bastante disfrutable, la verdad. Te entiendo. Yo ya voy por el final. ¿Le das con joystick o con teclado? ¿Le das con joystick o con teclado de mouse? Yo con joystick. Ajá. Ya me acostumbré. Uh-huh. Y yo ya voy por el final, por la última jefa. ¿Cuánto te duró hasta ahora? 5 horas. 5 horas para casi pasarte el juego. Sí. ¿Y te lo fuiste pasando bien? ¿Con problema? O sea, ¿te trabaste en alguna parte? No, la verdad que lo fue bastante tranqui. Sí. No recuerdo el precio, pero lo re vale porque Es divertido el juego, además tiene como mucho carácter, mucho amor tiene, ¿viste? Sí. Y sí, se ve rejugable. Los jefes me gustaron un montón, después también me gustó mucho la música de cada jefe. Sí. Como que también me re gustó. Hay uno que es un enanito, que es un jefe muy chiquitito, y toda la música es con ruidos agudos, todo ti ti ti ti ti ti. Y te así como para que indicarte que es chiquitito. Ah, claro. Y lo cagas a piñas y después hace un bicho gigante, re loco y bueno. Y claro, baja. Claro. Ah, está bueno eso. Y está muy bueno ese detallito loco. No sé, yo juego todos los juegos sin audio, así que no sé. No, yo la verdad que sí, re recomiendo. Si querés jugar un juego... juego lindo. Claro, un poquito... medio... o sea, medio pavo porque son 5 horas y... y no tiene mucho, pero es como que es divertido de jugar, ¿viste? Pero bien hecho. Claro, no bien, sé cómo explicarlo. Es como, está bueno, pero... a mí no me gustó un poco el esquema de colores. ¿Se entiende? ¿Por qué? Como que es demasiado, porque es demasiado de 8 bits. Que son como colores medio apagados que a mí no me gusta mucho. Tampoco me gusta eso que hacen a veces, que son unos colores bien fuertes. Como haces vos, que he visto cómo coloreas. Eso tampoco sí. Me gusta mucho porque es demasiado, me parece. Si no, el término medio, viste, colores clarito, que no resalten mucho, pero que estén bien elegidos, ¿no? Yo me llamo ese color porque es como el estilo ochentoso, sí. Fluor de... sí, sí, sí. Que me gusta a mí. Por eso. Así que no me bardié los dibujos. No. No me lo bardié. Y bueno, después, ¿qué más? Ah, hice una compra en Tinder con el G2A, las ofertas de G2A, ¿no? Sí. Hice una compra, que seguro vas a adivinar la primera, pero no lo digas, de un juego que yo tengo una relación de amor-odio. ¿No? No sé. Un juego que yo lo empecé a jugar por un motivo que no muchos lo juegan. Tampoco. Un juego donde está la única waifu que tuve. ¿Sabes lo que es una waifu, no? Sí. Y que encima es un hombre. Un juego. ¿Qué? Pero donde vas a escuchar. O sea, ¿lo compraste otra vez? Sin ganas. ¿Lo compraste? Lo compraste para PC. Eso pasó. ¿Eh? Lo compraste para PC, eso pasó. Exacto. Ahí está. Ta. Ya me cayó la ficha. El Dark Souls Prepare to Die. Buenísimo, mejor. Porque estaba $5 y fue barato y dije, vamos a comprarlo dentro. Y viene con DLC. Así que sí. Le va a tener que poner el... ¿qué? El parche, que se llama DC Fix, para que no se te trabe todo. Sí, le voy a mandar unos cuantos parches, viste, como el los gráficos al palo. Sí, no, tampoco los gráficos no son problemas, son buenos. Es un tema de la optimización del juego en PC, que tenés que ponerle parche ese para que mejore bien. Y también la resolución hace cosas raras, supuestamente, ¿no? Pero es una cosa que lo pegas en la carpeta y ya está instalado. Tranqui. Sí. Así que volví al Dark Souls 1, después de múltiples y fallidos intentos de retomarlo en PS3. Sí. Y es brutalmente felado. Es que debe ser una paja tener que sentarse con la... O sea, ¿vos dónde tenés la Play? En mi pieza. ¿Y se te hace cómodo ponerte a jugar? Es cómodo, pero... o sea, me re gusta jugar a la Play. Pero no tenés el multitasking de PC. Claro, no tengo eso. Eso es lo que le falta. Todo bien. Al tab y tengo todo ahí. Claro, o por ahí yo estoy acá, tipo, no sé. No podés escuchar música mientras jugás en la Play. ¿Me entendés? No podés poner música. Pero, ¿cómo haces? Si es un juego con que importa el audio o la música del juego en sí. Bueno, ahí sí. Vos podés escuchar cumbia todo el día y tomar vino y toda esa cosa de entrerriano. Pero hay gente que le gusta la música de los juegos. Bueno. Está bien, listo. No, pasa que da un poquito de paja, porque por ahí la compu, yo estoy más tiempo acá. Sí. Tipo, dibujando, pintando. Sí, y jugás un ratito, ponés al tab, seguís con lo otro, jugás más. Claro, y eso es lo que tiene ahí. La compu de lindo. Igual solamente me corre el Dark Souls 1 y el 2, el 3 ya no me lo corre. ¿Cómo? Así que, me corre el Dark Souls 1 y el 2, la compu. Ah, ¿y el 3 lo estás jugando en Play 4? Sí, el 3 lo tengo en Play 4. Ah, yo pensé que lo tenía en PC. No, no me lo aguanto. No, a mí también me corre un poco mal el 3, sí. Pero bueno, me la banco. A veces se complica. Qué hijo de puta. Bueno, ¿sí? Eso fue todo lo que yo jugué, vi y me colé. Vamos a el temita musical, ¿sí? Dale, dale. No lo elegimos, pero va a estar muy lindo, ¿no? No lo elegimos XD, pero va a estar muy lindo. XD, XD, XD, XD, XD, en minúsculas. Ahí está, ya volvemos. Corte musical con un temita muy lindo que seguro Agus pondrá y que no va a saltar el copyright. Hay que aclarar siempre eso para que no salte. Claro, porque no tienen que escuchar, ¿no? Claro, es la cábala que decimos que no salta copyright y no salta. O decimos todos los derechos del tema pertenecen a bla bla bla bla y ya está. Listo. Vamos a la sección escrita por mí. Sí, cómo no. O leída por mí, que se llama Vengan de a mil, putos. Un poco sí. De la historia que no quería decir de mi tema. O. Pero es lo que es. ¿Eh? Origen y evolución. Sí, un poquito de orígenes y la evolución de los beatemaps. Y esto comienza así. Sentate, Agus, y agasajate. Y ustedes también, oyentes, y disfruten de mi sensual voz. Que no sabe hacer buena dicción y patina unas letras. ¿Te parece? Dale. Bueno, puede ser fácil para algunos jugadores catalogar el género beatmap como algo superficial. sobre todo si se tiene en cuenta la forma en que los videojuegos han evolucionado y madurado durante las últimas dos décadas. Pero esto no hace al género particularmente malo. Los juegos beatmap de desplazamiento lateral nos han enseñado algunas cosas interesantes y valiosas, tales como que romper una tapa de alcantarilla de metal o un barril de madera o una jaula puede revelar un delicioso pollo entero asado o algún wok con arroz, salmón y verduras. Y cómo comer estos alimentos, o mejor dicho, absorberlos a través de los pies, puede curar al instante sin importar lo mal que quedamos después de haber sido golpeados o apuñalados o quemados, aunque generalmente es por lo primero. O cómo si eras mujer joven a mediados de la década de los 80, principios de los 90, y tenías un novio, padre o algún otro amigo varón o pariente que era experto en combate cuerpo a cuerpo, tenías una posibilidad del 93,7% de ser secuestrada por una banda de delincuentes. O incluso cómo las bandas de delincuentes estaban generalmente compuestas por cientos de miembros, muchos de los cuales eran idénticos, pero cada uno de ellos tenía la cortesía de llevar un traje con un color que iba de la mano con su resistencia y su fuerza. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos, el presupuesto que estas bandas tenían nunca llegaba para equipar a sus integrantes con armas de fuego, teniendo que arreglárselas para hacer el trabajo sucio con sus puños. Como muchos juegos, ¿no? Como todos, casi. ¿Cómo? Como todos, casi. Claro, como todos. Había una variación después. Claro. El juego en general, considerado como el primer beatmap, es Spartan X, que fue desarrollado y publicado por Irem y liberado en las máquinas de arcade en Japón en el año 1984. ¿Cómo dijiste que se llama, perdón? Spartan X. Sí. El mismo tuvo una versión para arcade internacional al año siguiente, bajo el título Kung Fu Master, y una serie de ports para ordenadores como la Commodore 64 y Amstrad CPC. Sí. Y consolas como la Nintendo, Famicom y el SG-1000 de Sega. Lo tuve que ver y me cayó la ficha al toque. Muy conocido, sí. Este. Sí, yo jugué, me acuerdo que jugué al Spartan X, no al Kung Fu Master, así que no sé, capaz que el cassette que yo jugué era medio chino y tenía sí. Esa versión. Bueno, hablemos un poquito del Kung Fu Master. Yo la verdad que no lo jugué. La verdad que es súper básico, ¿no? Sí. No tenés ni profundidad para moverte arriba y abajo, solo vas corriendo por un pasillo que no cambia. Un pasillo de, no, es como una ambientación china o... Sí, china. ¿Y es eso? Tiene un side-scroller ahí. ¿Vos lo jugaste, dijiste? Sí. ¿Y? ¿De qué te acordás? ¿Era duro? Yo me acuerdo de que te querían violar los chaboncitos y le tenías que pegar. Bueno. ¿Te acordás que se te pegaron y como que te daba matraquita? Hacía como una brochette de carne humana y... ¿Cómo? ¡Sax! Yo estoy viendo dragones que salen del techo y te tiran fuego también. Sí. Bueno. Así que hay de todo. En este caso, para los oyentes, les voy a contar un poquito de Spartan X. Dale. Estaba inspirado en la película de Bruce Lee, Juego con la Muerte. Ajá. Kung Fu Master sentó las bases del género beat'em up, con su conjunto de niveles horizontales, múltiples opciones de ataque, hordas de enemigos que atacan a la vez, y un jefe final que espera al final de cada nivel. Y el clásico objetivo del protagonista de rescatar a su novia secuestrada. Recibió una secuela en el 91 en Japón, la cual era exclusiva para Famicom y se llamó Spartan X2. Aunque este juego contenía apenas alguna conexión con el original, y para el momento de su lanzamiento ya habían sido lanzados muchísimos más juegos del mismo género, ya que habían pasado 7 años entre ambos. Es sí. Curioso que... En la salida del Kung Fu Master 2, sí. Salió justo cuando estaba decayendo mal el beat'em up. 91. Quiero decirlo de 100. Bueno, continuamos. Kung Fu Master se llevaba a cabo, como dijo Agus, dentro de una pagoda de varios niveles con un estilo oriental. Y en el mismo año se utilizó un estilo de Japón histórico para el juego de Jordan Mechner, un híbrido de beatmap y juego de lucha 1-1 llamado Karateka. ¿Lo jugaste ese? Sí. Ajá. ¿Lo conoces? No. Estoy buscando un video, capaz que sí. Karateka era un jueguito de un chaboncito que era karateka, que avanzaba de costado, le pegabas un par de patadas a un chaboncito, a uno solo, era como de pelea, ¿viste? Sí, está bien. Ganabas y seguías. Me suena de algo. Era medio verga. Después vamos a dejarle un... una fotito. Sí, sí, sí. Master Karateka. ¿Puede ser que es Master Karateka en vez de Karateka? Ah, no, son dos juegos diferentes. Karateka solo, Karateka solo. Sí, sí, sí. Bueno, sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que los juegos de género salgan a la calle y el entorno urbano de hoy en día se convirtiera al más asociado al género. Bien. Bueno, en 1986, Renegado de Technos introdujo un ajuste de este tipo, con un enfoque de peleas urbano con actores en lugares tales como un callejón y un estacionamiento, en lugar del enfoque de artes marciales como Kung Fu Master y Karateka. Sí. Curiosamente, los lugares urbanos con estilo norteamericano y con bandas de matones eran en realidad las modificaciones realizadas para lanzar el juego en Occidente, ya que la versión japonesa original del juego, de nombre Neketsu Koha Kunio-kun, que podría traducirse como la sangre caliente del rudo Kunio, contó con diferentes sí. sprites y fondos. ¿Qué tenía? Muy loco eso. ¿Cómo estaba ambientado la japonesa? No lo hice, pero debe ser con también ambientación japonesa así de clásico, viste, tipo playa. Ah, ¿no? Igual a la de Kung Fu Master en claro. Templo Oriental. Claro. Y este fue el primero que daba ambientación urbana entonces, ¿no? Claro. Ah. Y además, la trama original era que el jugador era un estudiante de secundaria llamada Kunio, esta era la versión japonesa. Sí. Que luchaba para proteger a su amigo masculino que era intimidado. Mientras que en Renegado, el jugador jugaba como un vigilante que tenía que rescatar a su nueva secuestrada a los golpes. Sí. Aunque ambas historias eran diferentes, cada situación era resuelta a través de la violencia implacable y brutal, como siempre. Como siempre. Neketsu Koha Kunio-kun y Renegado fueron sí. influyentes para futuros beat'em ups, debido a la introducción de innovaciones tales como el control de 8 direcciones, que permitía al jugador moverse de manera vertical y horizontal en un mismo plano. Sí. Que los enemigos podían aguantar múltiples golpes. No era solamente un golpe, una muerte. Un golpe, una muerte. Era claro. Muerte. Muerte. Sí. Tenían barra de vida, básicamente. Claro. No barra de vida, pero tenían como que se la aguantaban un poquito más. Claro, claro. Después. De esta mejoranza nueva de el estilo urbano, nace otro juego más que es un poquito más conocido. Sí. Se llamaba Double Dragon. Este permitía a dos jugadores tomar el control de los hermanos Jimmy y Billy Lee, que luchaban, obviamente, para rescatar a su amor Mariam, de una banda de criminales. Mariam es nombre de gordo, de nombre Mariano. Sí, es verdad. Che, pero ¿de quién de los dos era la novia? ¿O estaba medio peleado? ¿Qué onda? De los dos. ¿Había Partusa o qué? Había Partusa. Ah, mira. Está bueno. No, era como los típicos hermanos que están enamorados de la misma menita. Claro. Pero no está con ninguno en realidad. No puedo evitar querer mencionar el clip de Diego Gasca diciendo cuando recordaba el doble dragón que decía, mirá cómo se llevaban a la mina. ¿Te acordás? No, yo la minita. Mirá cómo se llevaban a la minita. Sí. Bueno, siguiendo. Pará, yo voy a poner. Acá va el extracto de Guido Casca diciendo eso. Dale, ¿te comprometes a poner eso? Ahí. ¡Ah, no, no, no, no, no! Oh. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá, por favor! ¡No! Horas me pasaba en los videojuegos. Me acuerdo en Rivadavia. En Shelter, en Villaluro, me quedaba horas. Tardaba, me tenía que tomar el 96 para venir al canal. ¿Puedo? ¿Lo prendo? ¿Qué? ¿Se puede? A ver. Sí, sí, sí, sí. ¡Uy, no, por favor! ¡No! El doble dragón, ¡el doble dragón, papá! Oh. ¡Mirá, por no! Oh, ese te tira patada. Un ¡es fichín. Buenísimo! Esto es exclusivo para vos, ¿eh? Pero, mirá cómo arrancaba. ¡Mirá cómo arrancaba que se llevan a la mina! Sí. ¡No, me vuelvo loco! ¡Ahí salen, papá! Y ahí termina. La opción de permitir que dos o más jugadores puedan luchar codo a codo como carácteres independientes se convertiría en algo común para los juegos de género, sí, después de Double Dragon, y sería una de las principales razones detrás de la popularidad del género. Incluso hoy en día sigue siendo... Incluso hoy en día sigue siendo un género donde se espera que el juego cooperativo esté no en la mayoría, sino en todos los títulos. Y sí, ¿no? Es como... Ya quedó sentado, no lo puedes cambiar. Todo esto gracias al Dragón Doble. Sí. Claro, es verdad. También... ¿Cómo? Claro, no, es que tiene sentido estar en título incluso. Bueno. También introdujo la posibilidad de desarmar a un oponente y luego recoger y utilizar su arma caída, poniendo bates, sí, cuchillos, látigos e incluso dinamita a disposición del jugador. Otra innovación que llegaría a convertirse en una característica común de género. Sí, sí, totalmente. Hablando de éxito, el juego lo tuvo pero zarpado. La versión original de arcade fue lo suficientemente popular como para desovar en numerosos ports, como el de la Spectrum, la Commodore 64, el Sega Master System, la NES, Atari y muchas más. A todos lados, básicamente. A todos lados, el juego la pegó mal. Después... ¿Vos sabés, no sabés si cambiaban los gráficos entre porteos? ¿Si era diferente o era casi lo mismo? Supongo que sí, seguro, porque... La Atari, no sé, me suena como que es medio chota, pero... A ver, ¿me dijiste? ¿En qué consolas me dijiste? Te dije, Spectrum. Sí. Commodore 64. Sega Master System. NES, Atari y muchas más. Ahí estoy viendo, mirá. No, cambia bastante entre versiones, ¿eh? Y claro, yo calculo que la del Sega era la mejor. Era un juego en sí mismo cambiado, ¿eh? Totalmente diferente a la versión de Spectrum, por ejemplo, a la de NES. Y tiene sentido, ¿no? Bueno. Tuvo algunos spin-offs Double Dragon. Como la pegó, había que chorear por algún lado más. Por supuesto. Algunos de ellos era un juego que lucha uno contra uno con los personajes del juego original. Como por ejemplo, ¿viste el típico maloso grosso? Sí, sí, sí. El jefe, lo podías usar y pelear entre con un amigo en casa piñas y divertirte. Era Bowser Inside Story, ¿no? Claro. Algo así. Que fue un experimento de la franquicia con resultados generalmente pobres. No le fue bien. El mismo bajo nivel de calidad también se encontraba en otros experimentos, como una serie de cómics, una serie de televisión y la notoriamente pobre película del año 1994. ¿Llegó acá la serie? No recuerdo. Sí recuerdo la película, pero la serie no, ni idea. ¿Una película? ¿Pero que era live action o animada? Era live action. Ah, mira. Pero cualquiera sea el nivel de altos y bajos que la serie experimentó, no se puede negar que tuvo un gran impacto con el juego original. Y el éxito comercial y de crítica dio lugar a un aumento repentino de interés en el género beat'em up de parte de los jugadores y de los desarrolladores. Sí. 1988 vio el lanzamiento de una serie de juegos beat'em up de alto perfil, aunque Double Dragon se haya publicado el año anterior. O sea, salió Double Dragon y el año siguiente salieron 21 juegos buenos. Buenísimo. O sea, no buenos, pero como que... Abrió las puertas para que, venga lo bueno. Claro, venga todo lo loco. Vamos a hablar de otro juego más. Dale. A ver. Este juego se llamaba Bad Dudes vs The Ninja de Data East. Ajá. Siguió el ejemplo de Double Dragon y ofrecía un juego cooperativo para dos jugadores, y aunque la mayor parte del juego también se desarrolla en entornos urbanos... Para, ¿es Ninja o Dragon Ninja? No, Bad Dudes vs Ninja. Ajá. A ver, espera un segundo. Estoy encontrando solo Bad Dudes vs Dragon Ninja. Ah, puede ser. Debe ser eso. Yo lo puse como Bad Dudes nomás. Bad Dudes. Así debe ser eso. Versus Dragon Ninja. Ese bueno, nomás, que te interrumpí. La cosa era que los enemigos no eran matones, sino ninjas. Sí. Sí, lo estoy viendo. El juego explica esto en la pantalla de introducción con una frase que dice, entre comillas, delitos relacionados con ninjas vagabundos de estos días. Y estaba claro que los ninjas hablaban en serio, ya que no estaban satisfechos con el secuestro de la novia del jugador. En su lugar, secuestraron al presidente de los Estados Unidos de América. Es genial porque, o sea, si lo secuestran al presidente, sí, ¿qué hacen mandando a dos tipos que no tienen nada a pelear contra los ninjas? O sea, vos te das cuenta. Bad dudes. Porque tienen el ejército. Tienen la policía. Pero no, hay que mandarlos a los bad dudes, ¿no? Los bad dudes. Qué cosa. Cuando vos, encima que son iguales a Van Damme. En la película de. De la guachapiola. Sí. El juego cuando lo abrías te decía. Era lo suficientemente malo como para que estar presidente. Sí, sí, lo estoy viendo. Really bad. Leer con esa voz, boludo. Sí. Bad. A ver. ¿Qué te habla Duke Nukem, parece? Claro. Y hablando un poco de ninjas, Agus. Sí. En 1988 también nació la serie Ninja Gaiden. Con un lanzamiento casi simultáneo en las máquinas arcades y en la NES. Sin embargo, aunque comparten el nombre, los dos juegos fueron creados por diferentes equipos. Y eran muy diferentes en términos de contenido. Sí. La versión de NES, que era, es muy conocida, es un juego de plataformas muy difícil. Y la versión arcade es un beat'em up. Claro. Así que, medio loco eso. Sí, como terminó mutando al beat'em up, pero sí, estoy viendo, eran plataformas. Claro. Me recuerda al Príncipe de Persia clásico, ¿viste? El primero. Sí, el viejísimo. Sí, sí. Además, no había novia secuestrada o presidente a la vista. En la versión arcade, el jugador tenía que detener a un descendiente del mal. Y en la versión del NES, el jugador debía vengar la muerte de su padre asesinado. Recuerdo que este en particular, en la versión de plataformas, tenía como cortes... ¿cómo se dice cortes? Tenía como videos entre... Cutscenes. Nivel y nivel. Cutscenes. Uh-huh. Sí, escenas de video. Sé que... Así como peleitas de ninja. No, pero... Peleaba y toda la boludez. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Mientras que los juegos como Bad Dudes, Ninja Gaiden de Arcade y Vigilante de Irem, considerado un sucesor espiritual de Kung Fu Master, continuando con la tendencia creciente de entornos urbanos y personajes relativamente realistas, otros beat'em ups se ramificaron en direcciones más fantásticas. Sí. Creo que ya sé que se viene. No creo que se viene. A ver. Dynamite Ducks era un juego de dos jugadores protagonizado por patos antropomórficos que se llamaban Pin y Bin. Que fueron a rescatar a su dueño secuestrado, abriéndose paso a través de hordas de perros sin extremidades, nubes que disparan rayos y un pingüino con corona y sus secuaces. O sea, a su dueño secuestrado. Sí. Tenía que ser bueno el dueño para que los animales lo quieran rescatar, ¿no? La verdad que sí. Y si el juego sigue sin tener mucho sentido para vos, hay que destacar que el coronel Sanders de KFC también hacía acto de presencia. Así que aparecía también. O sea, pero era un jefe, no era un... No, aparecía ahí en el fondo. Ah, mira. Era genial. ¿No? Estaría bueno que sea de jefe que los quiere agarrar a los patos y hacerlo y fritarlo, ¿no? Cry. Sí, Ted, no lo había pensado, pero sí, es verdad. Podría ser un jefe copado. Estoy viendo, tienen una definición buenísima el juego. ¿De qué año es? Sí, sí, sí. No dice el año. A ver, pero me fijo yo. 89, 90. Fácil. Bueno. Ahí estoy viendo y es en el 88 que salió. Muy bien. Claro, viste la época que te decía yo, que está todo así como el palo. Sí. Bueno. Aunque Sega no era el único desarrollador de juegos de género en el momento, se produjeron una serie de títulos de gran éxito en él. O sea, en la consola en sí. Sí. Uno de los cuales fue Altered Beast, que se desarrolló en la placa base del sistema de 16 bits. El mismo hardware que alimenta a Dynamite Dogs, Shinobi, y se usó en un futuro para Golden Axe y muchos más. Este es muy conocido, ¿eh? Sí, Altered Beast es muy conocido. Yo me acuerdo que yo lo jugaba. Hablemos un poquito de él. Es de Mega Drive, ¿no? Corría en Antigua Grecia, y aunque la trama era la misma que otros tantos, debiendo rescatar a la dama en apuros, en este caso la diosa Atenea, sí, el juego trató de introducir una variación al género, dándole al jugador la posibilidad de transformarse en una serie de bestias humanoides como un hombre lobo, un dragón, un oso y un tigre. Sí. Cada forma posee poderes que las formas humanas no tenían. Altered Beast fue muy bien recibido y luego fue llevado a computadoras y otras consolas. Y el Sega Genesis venía con una copia del mismo con la compra de la consola, elevando considerablemente el perfil del juego. Sí. Mientras que este aplicaba fantasía mitológica al género, Splatterhouse de Namco arrojó una balda con sangre y tripas sobre este, con lo que el horror y el gore empapó al mismo de una manera muy directa y controversial. Sí, Namco sí apuntaba que al ver a Rick, su protagonista, ataviado con su mono azul y su máscara de hockey, el jugador vea a Jason Voorhees, el famoso asesino de Viernes 13, y que de ahí vaya su interés a jugarlo, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo no la pegó por este nivel. Sí. No la pegó por ahí. Pero fue el nivel general de sangre y gore presente en el juego lo que realmente terminó llamando la atención de los jugadores. Recoger un cuchillo de carnicero y decapitar a los enemigos, los zombies encadenados a las paredes como estaban ácidos, y si se golpea con un talón de madera, ciertos enemigos explotan contra la pared en una masa sangrienta. Uy, o sea, todo el gore. Todo el gore en la cara. Era hermoso ese juego. Yo en el Splatterhouse lo recontra banco mal. Yo no lo jugué, che. No, jugalo porque es muy divertido. Es muy satisfactorio darle con la tabla de madera. ¡Pah! Y que... Yo si pudiera ponerme los emuladores en el celular, estaría, le daría un montón de juegos viejos, pero bueno. No me anda. ¿No? Hoy trataba de usar el celular y no podía. La pantalla no andaba, no podía tocarlo. O sea, tocaba y no pasaba nada. ¡Qué ajo, boludo! Bueno. Pero bueno. Este nivel de terror visual se extendió al diseño de enemigos y jefes. Tales como un gigante sin piel con una bolsa de arpillera en la cabeza, y un crucifijo invertido flotante rodeado con cabezas putrefactas. Me encanta. Me recuerda mucho al Isaac, todos los conceptos de personaje, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Que Isaac también tiene toda esa parte gore, ¿no? El Isaac era muy crudo, yo creo que era más crudo que el Splatterhouse. Nada, tampoco tanto. Sí, porque tenía como tumores o cosas así muy... Ah, sí. Me pegaba, boludo. Era distinto, no sé. A mí me pero en cuanto a cantidad de sangre y gore en general, no. Nah, ese no es el pedo. Hablando de él, también añadía otro giro a la historia conocida de rescatar a la dama en apuros, ¿o no? Sí. Porque en el Splatterhouse, en realidad, el héroe fracasa en la tarea. Y cerca del final del juego, la dama en apuros muere. Sí. Esto hace que Rick quiera quemar el lugar y matar a cualquier monstruo que sea lo suficientemente estúpido para cruzarse en su camino. ¿Eso cerca del final del juego decís? Claro. Dado que el plan del secuestro era concluir con un final feliz en anteriores beatemaps, el giro oscuro que se presentó en Splatterhouse hizo hincapié en el hecho de que el juego no se conformó con simplemente copiar lo que había llegado antes. Sí. Después, fuera de la sala de juego, Guerrero Samurai, las batallas de Usagi Yojimbo en el Commodore 64, era una curiosidad interesante similar a Karateka, en el que se combina la acción de desplazamiento lateral con peleas uno contra uno. Sí. Basado en la serie de cómics de Stan Sakai, Usagi Yojimbo, una serie protagonizada por un conejo samurái antropomórfico que tiene lugar siglos atrás, durante el periodo Edo de Japón. El juego tenía un nivel de detección y profundidad no vista en juegos similares de la época, con la inclusión de caminos alternativos, entrenamiento con espada, la capacidad de ganar dinero a través de juegos de azar y un sistema de karma basado en la elección de las acciones del jugador. Así que se añadían unos elementos de RPG casi. Claro. Metió un poquito más de cosita al jueguito loco. Sí, sí. Los juegos de beat'em ups en sistemas caseros no siempre eran puertos de arcade. Por ejemplo, la NES recibió River City Ransom, que fue otra localización alterada de un juego de la serie Kunio-kun, como lo era Renegade, creo que era, ¿no? Sí. El mismo innovó al género con la inclusión de elementos de rol y open world, junto con la lucha real. El juego podría actualizar atributos de su personaje y aprender nuevas técnicas, mientras que su no lineal estructura ofrece un grado de libertad que no se encuentra en el género. O sea que tenías exploración también. Claro. Los arcades eran el lugar donde los juegos beat'em up continuaron floreciendo, en parte debido a la alta calidad de algunos de estos títulos en su versión arcade y en parte debido al gran número de juegos que fueron emergiendo como una consecuencia de la popularidad del género. Aunque algunos de estos juegos eran derivados aburridos, otros seguramente tenían sus propios puntos de venta. Por ejemplo, Crime Fighters presentó el modo cooperativo para 4 jugadores y un gran número de enemigos en pantalla al mismo tiempo. Mientras que Dynasty Wars, ese todavía sigue hasta los días de hoy. ¿Sí? ¿Dynasty Wars? Sí. No lo conozco. Contó con el combate de caballos de montas y la capacidad de subir de nivel a tu personaje. A ver. Aún así, mientras que una gran cantidad de estos juegos recibía secuelas, muchos solo morían en el camino, ya que no tenían comparación con los juegos de más alto perfil de género. Sí. Un juego de beat'em up de alto perfil que alcanzó el éxito a través de la combinación de la concesión de licencias y el hecho de que en realidad el juego estaba muy bueno, fue Las Tortugas Ninja. Sí. En 1989 vio el lanzamiento. ¿Qué cosa de genial dos de las Tortugas Ninja? ¿Cómo? ¿Qué cosa genial de las Tortugas Ninja? Yo le da todo el rato. Era re divertido, vale. Lo que sí que nunca pude pasar. Como el 90% del juego que jugué en mi vida, pero bien. Llegué al final, creo. Pero y ahí me quedé. ¿Lo jugaba con tu hermano? Creo que a veces. Ahora que me acuerde de eso, ni en pedo, pero. Creo, capaz que sí. Así los dos purretes jugando. Dale, peleale. Pasa que tenía un emulador, no tenía la Sega. ¿Y qué tenía que ver? Y que no sabía cómo carajo jugar de dos. Creo. Bueno, te cuento un poquito. Dale. En 1989 salieron dos juegos con el título de Las Tortugas Ninja. Sí. Uno en la NES y uno para arcade. La versión de NES era un juego de plataformas. Sí. La versión arcade era la beat'em up. Era como compararlos con dos armarios, ponele, ¿no? Ajá. Uno era un armario regular que solo permitía que jueguen dos jugadores tranqui. Sí. Y el otro era un gabinete de lujo que permitía un máximo de 4 jugadores. Claro. Es decir, jugaban 4 tipitos con una tortuga cada uno. Y era el esconche ese. Yo creo que jugué el que eran 2 jugadores solos, me parece. ¿Cómo? Ese jugué yo, creo. ¿Cuál? El que eran 2 jugadores solos. Sí, depende. ¿Qué será el Genesis, ¿no? Al que eran 4, me acuerdo. Yo lo jugaba en el laburo. Muchachos, llegaba la debut del gobierno y enchufábamos ahí joysticks por USB. Sí. Jugábamos a hacer pelotudo todo el día. Qué lindo, ¿no? Qué lindo laburo, Angu. Bueno, a ver. El juego tenía una mezcla de buena animación y frenetismo. Y estaba lleno de personalidad. Tenía gráficos coloridos y sprites de tamaño decente. El diseño de arte era una recreación fiel de la serie animada, con cada tortuga usando su arma personal para luchar contra villanos de la serie, como Krang y Shredder. Sí. Mientras tanto, Sega continuó manteniendo su estatus en el género con el lanzamiento de Golden Axe. El diseñador principal era Makoto Uchida, que también había sido diseñador principal de Altered Beast. Esta conexión se notaba con la inclusión de la criatura montable de Golden Axe llamada Basilisco, que era un enemigo de Altered Beast. ¿Lo jugaste a Golden Axe? Sí. Sí, a los tres. Obvio que no pasé del segundo nivel, pero lo jugué, sí. Está re bueno Golden Axe, a mí me gustaba. Sí. Yo hasta hace unos meses me enteré de que habían otros movimientos. Como que hacías combinaciones y pegaba un salto, cosas así. Pegaba un salto con ataque. ¿Vos sabías eso? Un ataque que giraba con la espada. Sí, yo me acuerdo. Bueno, yo no sabía, nunca supe que existía eso. Me enteré después. Bueno, como se había sido el caso de Altered Beast y Dynamite Dax, Golden Axe mantuvo alejado al típico entorno urbano y en cambio tomaba lugar en el reino de fantasía de Yuria. Con tres personajes jugables llamados Gilius Thunder, el enano, sí. Axe Butler, el bárbaro, y Tis Flayer, la amazona. No sabía que tenían nombres, che. Yo tampoco sabía. En la misión de encontrar y matar al malvado tirano de la muerte, Adler. Yo me acordaba que se llamaba Gilius el enano, después no me acordaba de los demás. Me gusta usar el enanito, era re genial. ¿Vos qué no usabas? Yo creo que usaba al de la espada, me parece. Al que iba de azul, el herrero común nomás. ¿Se viene el test de la personalidad de Bangu? Bueno, basta. Eso estaba pensando en mí, vas a jugar con eso. A pesar de que eran capaces de poner los ataques cuerpo a cuerpo, los tres héroes no combatían con las manos vacías. Gilius llevaba un hacha, mientras que Axe y Tiris llevaban una espada cada uno. Y aunque cada personaje utiliza una única arma, el combate sigue siendo profundo y variado. Sí. Junto con una serie de ataques tales como cortes, patadas voladoras, golpes a enemigos con la empuñadura de un arma, lanzas y demás, cada personaje poseía su propio conjunto único de ataques mágicos. Y también las criaturas ensilladas podían ser montadas y utilizadas contra los enemigos. Sí, eso era genial. Me acuerdo que había un dragoncito que tiraba fuego, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, y podías tirar fuego si te montabas al dragón. Sí. Me gustaba que tenía diferentes caminos para tomar. Eso estaba genial. Yo no me acuerdo de eso. Creo que era en el 2 o en el 3. No, el primero no. Ah, yo jugué el primero. Bueno. Al igual que con la mayoría de los más exitosos beat'em ups de arcade, Golden Axe fue porteado a una serie de sistemas para el hogar. Sí. Uno de los puertos más fieles y aclamados fue el de la Mega Drive, que fue el Sega. Sí, es el que fue. ¿Cómo? Es el que jugué yo. Claro, yo también. Que fue tan lejos como para añadir un nivel extra para el juego principal. Así como un modo de duelo que estaba dividido en dos modos más. Uno era una batalla de una sola pantalla contra oleadas de enemigos cada vez más difíciles. Y el otro era un modo de lucha uno contra uno para dos jugadores. Sí. ¿Recordabas eso? No, la verdad que ni idea. No sabía que tenía eso. Yo sí lo jugué a los dos modos, me acuerdo. Me acuerdo que las oleadas era re difícil, no era una boludez. A mí me imagino. Era un tema serio. Golden Axe era una prueba más de que, a pesar de que algunos desarrolladores se conformaron con imitar lo que había venido antes y liberar perezosos y no inspirados beat'em ups, Sega y varias otras compañías querían mantener el éxito comercial innovando en el género y produciendo con el tiempo juegos de alta calidad. Sí. Con esto en mente, en diciembre de 1989, Capcom lanzó un beat'em up que parecía no tener nada del otro mundo. Tenía entornos urbanos, combate mano a mano y la trama de la mujer secuestrada por la banda criminal. Sí. Nada loco del otro mundo, ¿no? Pero este juego estuvo lejos de ser insignificante. Este juego fue Final Fight y se convertiría en uno de los beat'em ups más exitosos y aclamados de todos los tiempos. también fue uno de los juegos que permanecería en la vanguardia del género en los próximos años, ya que los días de gloria del género poco a poco comenzaron a decaer con la creciente popularidad de juegos de lucha competitivos como Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Sí. La historia de este juego la vamos a dejar por una segunda parte, porque es mucho. Sí. Pero fue de las manos. Y tenemos que ver cómo termina hasta el día de hoy. Claro. Esto. Y después esto obviamente sigue. Sí, sí. Porque eso es lo malo que tienen los beat'em ups, que tuvieron una época que empezó a subir. Decayó. Y así como subió, decayó. ¡Pa! Pero después subió otra vez. Que eso lo vamos a ver la próxima. Claro, claro. Eso lo vamos a ver en la próxima parte. Porque ya se está yendo a la mierda todo. Sí, ¿qué sí. te pareció, Agus, lo poco que escuchaste? Muy interesante e informativo. Hay cosas de juegos que conocía que ahora me enteré. Como el del modo este de Golden Axe. No sabía que todos los juegos eran porteos y que habían salido en tantas consolas. Yo pensé que era un par y listo. No sé cómo manejarían el tema de licencia con eso. Pero, tienen plata, venden todo, ¿no? Olvídate. Algo así. Estoy viendo la foto del Coronel Sanders en el juego de los patos. Es genial. Bueno, mirá. Si querés te digo algunos juegos que salieron en la época dorada. Dale. Bueno, Golden Axe salió, como dijimos, en 1989. Sí. También Final Fight. Sí. En el 90 salió Double Dragon 3. En el 91, Mutation Nation. Sí. Y Battle Toads. Y otro. Y. No puedo decir muchos porque ya a partir del próximo programa viene la era de oro. Claro. De los beatemaps. Dejarlo estar ahí y la próxima lo vemos. Dejamos. Pero Battletoads merece una mención, ¿no? ¿Cuál? Battletoads. Claro, Battletoads es después de Final Fight. Uno que me gustaba mucho también era algo Shinobi. Revenge of Shinobi, algo así. ¿Sabes cuál es? No, pero yo jugué una bocha de Shinobis locos con esos nombres. Mira, ahora. Sí. Pero es el que empieza que estás. Que un jefe es un samurái gordo dorado que se desliza. Shinobi 3. Ah, este juego es una locura, boludo. ¿Este era de Sega? Sí. Che, pero a dos sprites tenía. Sí, sí. No, era genial, yo me la pasaba jugando este. Tenía poderes, todo. Era como el Golden Axe, más o menos. Nos acercamos al final del programa de hoy. Un programa muy. También muy informativo como el anterior, ¿no, Agus? ¿Qué te pareció a vos? Sí, me gusta que estemos tirando info así, por claro, secciones y de a poco. ¿Es tu estilo? Sí, el mío sí. Porque los videojuegos tienen como una historia muy interesante también. Sí, y también como que lo culturizás un poco al tema en vez de hablar y recomendar. Y decir esto es bueno, esto no. Y es como que le das un lado más cultural, ¿no? Sí. Y eso está bueno. Y hablando de cultura, ahora vamos a la parte del juego de rol Vanguardil Ríos. Ah, cierto. Pam, pum, pam, pam. Hay que ver cómo hacemos con esto. Como sabrán, yo en el episodio anterior, sí. Yo no le propuse, sino que salió en el tema, de que vamos a hacer un juego de rol con Agus, en el que yo lo pongo en una situación, y él con su ingenio tiene que superarla, improvisando en el momento. Exacto. Si yo pienso que lo que él me dijo fue estuvo copado, dejo que lo que él dijo funcione, y si no me gustó, un carajo, yo veré qué hago. ¿O no? Perfecto. Sí, esa es la idea. En el capítulo anterior yo planteé la idea y un poco de la introducción del juego. Sí. Y en este te voy a decir las clases que tenés para usar. Dale. Y elegimos. Ya la para arrancar tiene el que viene con la aventura como tal. Claro. Dale. Primero quiero decir que las clases no tienen como una gran importancia. Pero sí. Es algo para elegir, para cantar de risa un poquito, ¿viste? Como para que. Sí, sí. O sea, como yo lo escribí, me enteré nomás. Sí, dale. Total, bueno. No creo que cambie mucho al final, así que... Nah. Eso es todo lo mismo. Es para irse un poquito. Empezamos con la primera. ¿Te parece? Dale, dale. Empezamos con el druida. Sí. Esta clase es oriunda de Midwin Riders, donde transcurre el juego. Y es la que más abunda por esas tierras. Se caracterizan por su habilidad de convertirse en animales autóctonos de la región, como un tatucarreta, una vizcacha y hasta un poderoso carpincho. Viven acompañados por alguna pequeña mascota, usualmente gatos, que ellos adoran aunque estos rompan las correas de sus bolsas. Su frase es: el carpincho es el animal más sociable que existe. Sí. ¿Te gustó? Es como un palo a mí. ¿A mí? Y un guiño, ¿no? A mi gato que me rompe cables. De auriculares. De auriculares. De tus auriculares, justamente. Claro, que tengo yo puesto a usar en este momento. Sí. El siguiente. Bueno. Espera, ¿y qué beneficio tengo con esa clase, ¿verdad? Tu beneficio es que te puedes convertir en distintos animales. ¿En el que yo quiera? No, tienen que ser autóctonos de la región. Ah, está. Entonces yo puedo chamullar diciendo que acá hay un animal que en realidad nada que ver y... ¿Me crees? Mirá que yo conozco Entre Ríos, ¿eh? Bueno, listo. Ajá, bueno, tenemos druida, ajá. ¿Qué sigue? Ese fue el druida. Sí. Después. Ladrón punguista. Rápidos y silenciosos, los punguistas tienen la habilidad de desligar de sus pertenencias a sus oponentes sin que se den cuenta. Esto lo hacen distrayéndolos o chocándolos intencionalmente para que, en un abrir y cerrar de ojos, puedan robar las bolsas de estos. Suelen verse en lugares donde la gente va demasiado apretada como para no darse cuenta de nada. La pequeña frase es: en los túneles subterráneos de Goodwings era punguear o ser pungueado. Yo te había mostrado ya este. Sí, sí. O sea, puedo robar. ¿Cómo? O sea, puedo robar. Claro, silencioso, ágil, algo con las manos. Sigil. Después bien. Tenés al guerrero bursaquero. Vámonos, sí. Dice así: no cualquiera puede vivir en las tierras de Bursacor. Esta vez con K y H. Y R. One does not simply enter to Bursaco, ¿no? Vale. En cuya entrada hay un cartel que reza: tierra de vino y drogadicción. Realmente existe. Eso realmente existe. ¿En serio? Sí, sí. Pero los que lo hacen tienden a acostumbrarse al lugar. Blandiendo armas pesadas y combinado con una paranoia nacida por vivir donde viven, pueden descargar poderosos golpes en cortos periodos de tiempo, hasta agotarse por la escasa comida que allí crece, utilizando toda su energía en pocos pero fuertes ataques. Sí. Y la frase de esta clase es una canción que se canta mucho por acá, que dice: yo soy de Bursacor, te la pongo, te la saco. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Yo voy caminando por Bursaco. Sí. Y escucho que alguien canta eso mientras hace la comida, por ejemplo. Claro. Hace los fideos y canta eso. Y canta: yo soy de Bursaco. Y se responde, le responde el vecino, viste, cantando otra vez, ¿no? Claro, te la pongo. Y te la pongo, amigos. Claro. Está bien. Bueno, esta clase tiene... Ya te dije, puede blandir armas pesadas. Sí. Y puede hacer golpes muy poderosos, pero solamente tipo uno solo, porque se casi energía. Está, se entiende, sí. Acá no hay mucho morfe. Y además, la tierra de vino y de la adicción, fuera de la joda que existe el cartel ese que dice tierra de vino y de la adicción. Tiene una foto después. Sí, igual creo que está pintarrajeado ya, pero creo que todavía existe. Después se puede sacar una foto con el bondi cuando pasa. Bueno. Después tenemos una favorita mía. A ver. Que es el clerioriense. ¿Cómo? Clerioriense. Ajá. Ah, sí. Nacen para educar y educan para vivir. Esta clase proviene de una orden donde adoran a un dios llamado Ricardiorio, guardián del metal. Normalmente no se distinguen en un grupo de gente, ya que solo se muestran en momentos específicos, como cuando aparece algún cumbia o algún demonio de la raza de Watching Station Hope Pyro. Eso es genial. Para repetir otra vez el nombre porque es genial. Bueno, te decía que aparece cuando aparece algún cumbia. O un... algún demonio de la raza de Watching Station Hope Pyro. Es que es la frase icónica, ¿no? Claro. Puede manipular la mente de sus enemigos doblegándolos o potenciar la de sus aliados, revelando verdades en las que ellos no se pusieron a pensar. Viste que esa tiene Yorio, que te dice cosas como que es verdad. No mucho, pero a veces ponele. ¿Y querés saber su frase? A ver. ¡Vengan a purificarse, guacho forra! La iglesia de la... De la sanación de Bloodborne, ¿no? Claro. No sé si llegaste a esa parte. ¡La estación del poder! Claro, esa es su iglesia. Claro. Y la última... el marginado. Sí. Un enigma sin ropa, solo va armado con una garrote y un viejo cubo de talones. ¿Y con eso qué beneficio tengo? Ninguno, hacen bolas con un garrote y un... Bueno. Eso por eso uno, boludo. ¿Te habrás que está marginado? Sí. Un guiño al marginado, nuestro juego favorito. Está, entonces ahora me toca elegir. Claro, tenemos druida, punguita, bursaquero, clerioriense o marginado. Me parece que elijo al marginado nomás. No sé. ¿El marginado nomás? Y si no, yo sé que vos querés que... Es que la otra será empacarte de risa nomás de lo que escribí yo. Yo sé que vos querés que elija al druida, ¿no? No, elegí que quieras vos. Pasa que coso, o sea, estas clases están porque acuérdense de que yo, antes de que vos pongas un filtro, sí. Yo hice un juego recontra complejo mal, entonces yo escribí todo. Sí. Que no terminó siendo muy radial, entonces no podíamos hacerlo. Claro, entonces dijimos, Agus me dijo, pará loco, esto es mucho, y dije, pará, tenés razón, Agus. Y esto quedó, entonces yo lo quería leer porque fue como que... Cuando yo lo escribí me dio risa a mí, entonces dije, ah, esto lo quería leer en podcast porque hace un video. Sí, no, es que está bueno. Entonces sí, voy a elegir druida. ¿Vas a elegir druida? Sí. Muy bien. Me alegro mucho por su decisión. Entonces, la aventura esta la vamos a arrancar la próxima. La próxima semana arrancamos la aventura. Y yendo vos a la torre donde se halla el modem de cristal. Sí. Y spoileando a penitas. A ver. En la puerta hay un guardián. Sí. Ese guardián es un perro gigante. ¿Sí? Bueno, pará, demasiado spoiler. Bueno, ahí, es un perro gigante. Ajá. Bueno. Que tiene, de nombre, tiene la sustancia de una planta alucinógena. Listo, lo decimos más. Bueno, no lo voy a adivinar igual porque soy morudo, pero... Pero sí, bien. Bueno. Bien, me gustó el mini spoiler que me voy a quedar pensando a ver qué será. ¿Crees que te lo diga después o no te lo digo? Nah, ni. Mejor que quede para sorpresa la próxima. Dale. Bueno, queda para la próxima la parte 2 del informe de los beatmaps. Sí. Y el comienzo del juego de rol. Perfecto. Bueno, tirá los linkazos oralmente. Tiramos los linkazos oralmente. Estamos en YouTube principalmente, como Encuentro en la Hoguera Podcast. En Facebook como Encuentro en la Hoguera. Y en iVoox como Encuentro en la Hoguera Podcast. Nos pueden buscar ahí. En el audio como siempre, que por ahí será más complementario que nada, como para tener... Te querés llevar el podcast en celular, no lo podés ver en YouTube, te llevas el audio. Claro. No podés ver la parte visual, pero... Ahí está. Eso es todos los linkazos, locos. Sí. YouTube, Facebook y iVoox. Joya. nos despedimos entonces. Nos vemos la próxima semana, por no decir un día en específico. Sí, sí, sí, sí, no, sí, el próximo viernes, gente. El próximo viernes estamos ahí. El viernes, sí, sí, sí, el viernes. Dale, dale. El viernes, mira, vamos a ver qué día cae, ¿viernes? El viernes 14 sale el programa que grabamos la semana que viene. Listo, joya. ¿Se entendió o no? Me encanta, sí, pa, la próxima semana, pa. Chao. Nos vemos, gente, saludos. Nos vemos.